vino y la parranda me tienen por el suelo. Lo doy por experiencia, pero me importa un cuerno. Si tomo es porque quiero, pues ¿qué le voy a hacer? Soy joven, soy soltero y busco a una mujer. Al fin que a mí me gusta darle vuelo a la hilacha, que toquen los mariachis, arrímese mi chata y dígame que sí, olvide lo pasado que ahora me tiene a mí. Me gustan las morenas, también quiero a las güeras, a ver si así me encuentro alguna que me quiera. Si no quiere la güera, entonces la morena, al fin de todos modos, para mí cualquiera es buena. Soltera o divorciada, para mí lo mismo da. No más que sean solitas, es toda la verdad. Solitas es toda la